Ahora sí, ya lo tenemos en este caso en forma de línea telefónica, Mariano Randazzo con su columna de crónicas desde el aire. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buen día, compañeros. Aquí estamos, estas crónicas desde el aire son desde la Patagonia. Ahí va. Estoy en la ciudad del Bolsón participando de un encuentro de radios originarias, todas radios mapuche, y les quiero presentar a don Hugo Corihuala. Él, aparte de ser del pueblo nación mapuche, gestiona ya hace un montón de años, más de 10 FM Eco en la ciudad de Allen, en la ciudad de Río Negro. Bueno, buen día, Hugo. Te presento al aire de Radio Sur y me gustaría que les cuentes a la gente cómo es tu radio, de qué se trata tu radio. Marí Pupeñipu, Lamien, Compiché, Incheta Hugo Corihuala, Lofne, Huenta y Mapu, Cubleo Sur. Hola, hermanas, hermanos, amigos y a todos. Mi nombre es Hugo Corihuala, pertenezco a los Nehuenta y Mapu de Allen, en la provincia de Río Negro, en el Valle de Río Negro. Y estamos desde hace más de 14 años compartiendo los aires de Guaytimielo. Hemos venido con una radio de pueblos originarios como una forma de aportar a un cambio cultural en la ciudad. Por ahí, para que la gente, la audiencia tenga una idea, nuestra ciudad fue el centro de la conquista del desierto, una ciudad muy emblemática, con una fuerte esencia de extranjero. Entonces nosotros, creo que la radio cumplió una función muy importante en esto de poder interculturalizar todo en la ciudad. Y hemos logrado tener una muy buena audiencia, como radio así diferente, la gente la tomó y ha logrado llegar a todos los rincones. Hemos conseguido muchas cosas muy lindas, por ejemplo, cambiar mentalidades. Eso también es lo más importante, ¿no? Que por allí para nosotros y para nuestra gente. ¿Por qué es importante ejercer el derecho a la comunicación, en este caso con la perspectiva de un pueblo originario? Bueno, nosotros lo necesitábamos porque si bien nosotros tenemos una comunicación ancestral entre nosotros y entre nuestra gente, hoy tenemos que adaptarlo a lo que vivimos actualmente, como es las nuevas tecnologías y todo lo demás. Nos ha permitido a nosotros llegar mucho a mucha gente que están en las tomas, en los barrios, en todos lados, está lleno, ¿no? Y alguna vez vino una vez un amigo de Buenos Aires y me dice: che, pero acá son todos iguales. Y yo le decía: está en tierra mapuche. Y sí, realmente así. Y eso es lo que por ahí nosotros, no utilizando esta nueva tecnología de la radio y la comunicación, hemos logrado también nosotros insertarnos en la sociedad y que la sociedad también se inserta a nosotros. Una programación intercultural, logramos un montón de cosas, la verdad. Realmente tenemos mucha actividad, no nos alcanza el tiempo por allí, y hemos logrado entrar en muchas partes de la sociedad en las que por ahí ni pensábamos por ahí, porque hemos sido muy discriminados. Yo que nací en el lugar, me crié, todo, conozco de mi niñez la discriminación, y todo, viví todo lo que significa la discriminación hacia nuestro pueblo en la infancia. Y todo ese tipo de cosas que hemos logrado cambiar. Hoy en día tenemos el orgullo de decir que nuestros chicos se sienten orgullosos de tener apellido mapuche. Y eso es un logro. Eso es un logro que se logró, que nosotros lo conseguimos a través de la comunicación, de la radio. La radio pasó a ser radio de moda, por ejemplo, en Allen, por mucho tiempo. Y es increíble cómo se ha logrado que con 14 años permanezca la audiencia. O sea, que no sea una moda, sino que empezó a ser una radio importante. Nuestra programación es que más que nada intercultural, pero tiene mucho de cultura, una muy buena música seleccionada, porque siempre pensamos de que la gente se acostumbra a escuchar buena música, después ya no escucha cualquier música. Entonces eso ha logrado la radio. Pues yo estaba hace un rato aquí en la reunión donde estamos trabajando y me estaba llamando la audiencia, preguntándome por la radio, qué pasaba, qué no estaba, todo ese tipo de cosas. Y eso es lindo, nosotros muy, muy, la verdad que nos ha cambiado mucho. Tenemos, cursos de cultura y lengua una participación de 40 alumnos con chicos chiquitos, que es, para nosotros es todo el futuro, de haber logrado eso. Y cuando empezamos éramos dos, tres locos que nadie quería reconocerse mapuche porque era, la discriminación era muy fuerte en esa ciudad. Estamos hablando con Hugo Coriguala, director de FM Eco de la localidad de Allen de Río Negro, la primer radio originaria mapuche de la provincia de Río Negro, que tiene su autorización, que tiene un equipo que suena muy bien en toda la ciudad. Y aparte Hugo, junto con su compañera Valeria y el nombre de la comunidad, son parte del Parlamento mapuche de la provincia de Río Negro. Se vienen días, falta poco para el Año Nuevo Mapuche, ahora en el solsticio de invierno. Nuestro programa aquí en Radio Sur, Hugo, trata mucho sobre el tema de lo comunitario, de cómo nos organizamos para resolver los problemas de la vida cotidiana. El pueblo mapuche sabe mucho de esto, ¿no?, de lo comunitario. Exactamente. Nosotros tratamos de vivir y recuperamos todos los días la cultura de nuestro pueblo. Nosotros somos mapuche de esta época, siempre lo decimos. Nosotros por allí seguimos los preceptos de los grandes mapuches y de nuestros abuelos, nuestros mayores, que ellos la tenían muy clara, tenían. Nosotros siempre decimos que nuestro pueblo es una, nuestros mayores eran, pertenecían a generaciones superiores. Siempre lo decimos porque ellos tenían solucionado muchos problemas de los que a nosotros nos cuesta solucionar hoy. Ellos conocían muy bien todo lo que era el movimiento, por ejemplo, del universo, de las estrellas, el comportamiento de las aguas, de los vientos, tenían un diálogo con todos los habitantes del lugar. Dialogaban con los animales. Eso se perdió. Hoy estamos nosotros recuperando todo eso, recuperando todo a través de las rogativas, con una lucha tremenda, que por ejemplo tenemos todavía con el cuidado del medio ambiente, con el hábitat. Por ejemplo, tenemos una gran problemática ahí en Guayquiñelo, en Allen, que es la problemática del fracking. El fracking que nos ha venido, la invasión, que nosotros siempre decimos que nunca paró la invasión. La conquista para nosotros nunca pasó. Antiguamente se llevaban, por ejemplo, siempre decimos, el oro de Centroamérica se llevaban en barcos repletos. Hoy se llevan el oro negro, que lo tenemos nosotros, y a canilla libre, no responden por nada. Hoy están con una modalidad nueva, que es el fracking, una modalidad que ha sido expulsada en la mayoría de los países donde ha estado. Y a nosotros nos está haciendo un grave daño, tenemos graves problemas ya en el agua. Un río que perdimos el Río Negro, no lo tenemos más, está totalmente contaminado. Y seguimos luchando en el día a día. A través de comisiones, nosotros pertenecemos y apoyamos a la Comisión del Agua también, que ahora el año que viene hacemos un encuentro, el encuentro latinoamericano en Allen, que se hizo en San Juan este año, y ahora el año que viene se hace en Allen. Nosotros participamos ahí también, pero la lucha nuestra es diferente. Y bien apoyamos a todos los movimientos. La lucha está basada en lo ancestral. Para nosotros la lucha está en las rogativas. Nosotros sabemos que las rogativas son muy poderosas. Antiguamente, cuando los invadía la sequía, nuestra gente hacían las rogativas y al tercer día llovía. Entonces, son muy poderosas las rogativas y siempre cosas muy importantes en eso. Y esa es la lucha nuestra. Y estamos trabajando y peleando con todo eso, aparte de seguir recuperando todo lo que es la cultura, todo lo que es la cultura de nuestro pueblo, constantemente a través de cursos. Nosotros tenemos en este momento, trabajamos con la Universidad del Día Nacional del Comahue, estamos con culturas de educación y de, bueno, de conocer todo lo que la gente que se va reconociendo, que empieza a participar, con cursos de 37 personas. Los cursos que se realizan todos los jueves y que lo dicta profesores de la universidad, de lengua de la universidad. Es un trabajo que hacemos en conjunto con la universidad y también con la UNTER, que son los maestros que también colaboran, contribuyen, participan y nos ponen sus instalaciones. Bueno, le queremos agradecer a Hugo Coriguala, de FM Eco, Radio Mapuche, sus palabras aquí en Radio Sur. El pueblo mapuche, un pueblo vivo, que está de pie y que tiene futuro, ¿no? Gracias, Hugo, y un saludo, si querés, para terminar. Sí, nosotros simplemente decirle a ustedes que nuestra lucha sigue, nuestra lucha siempre fue igual, es constante. Hoy estamos con, bueno, por suerte tuvimos la noticia de que el proceso por la muerte de Rafita Nahuel, cambió, la justicia está queriendo retomar sus caminos de justicia, y por suerte pedimos por la justicia y la libertad del Longo Facundo Johnny Bueno, que está injustamente detenido en Lumapu, en Chile, y bueno, las comunidades nosotros acá pedimos y esperemos que alguna vez o venga algún gobierno que pueda rectificar todo ese tipo de cosas. Es la lucha nuestra, es el pedido, y por suerte aquí en la zona donde estamos ahora, en el Bolsón, han cedido toda el mal trato que le han hecho a nuestra gente. Pero bueno, siempre estamos en alerta y siempre estamos en pie de lucha. Gracias, estoy caliente. Bueno, aquí estamos hoy, Crónicas desde el Aire, desde la ciudad de Bolsón, compartiendo esta experiencia de FM Eco de ayer. Genial, Mariano, te agradecemos muchísimo la columna del día de Crónicas del Aire desde la Patagonia. La semana que viene nos escuchamos, ¿sabes si presente o por vía tecnológica? Voy a estar ahí de cuerpo presente en el estudio para compartir alguna crónica nueva. Excelente, Mariano, te agradecemos mucho y nos hablamos en la semana. Abrazo. Escuchábamos a Mariano Randazzo con su columna, como siempre, de Crónicas desde el Aire.